Chido, pues esa rola se llamó A pesar de todo y fue la banda Escorbuto. También escuchamos documentación con la banda Rebel the Punk, el de este día Punketo, este viernes que es de reventón. Espero que se revienten. Y bueno, nosotros acá reventados con la música, porque el día de hoy tenemos puro y absoluto punky. Está el graffiti, el espécimen, el escorbuto. ¿Quién más por ahí? El rebel de punk. Espécimen, ya había dicho. Bueno, más o menos son las bandillas que. Las banditas que vamos a estar programando el día de hoy. En este su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Híbrido, chido. Espero que les lata la propuesta musical de hoy. Sé que a lo mejor a mucha banda no les late, pero a mí sí me late mucho el punk. Y bueno, pues el día de hoy, este viernesito punqueto o punquetón, bueno, ya estamos iniciando con algunas de las rolas. Espero les lata. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues si tienen alguna propuesta de rola que quieran escuchar, háganoslo saber. Y a ver si la encontramos. De las bandas que acabamos de mencionar, porque híjole, de otras bandas sí no tenemos. Esta rola, bueno, a mí me late mucho el espécimen. No sé si ustedes han escuchado a esta banda. ¡Oh! ¿Ya se me perdió? Bueno. Bueno, vamos a escuchar al Rebel de Punk con esta canción que se llama Anarquía. Destruir. Yeah. en el nombre del Señor. El genocidio solo por pura ambición, la barbarie por creerse superior, el caos y la violación. Y no tienen la vergüenza de querer celebrar el mayor crimen de la humanidad. Pues esa rola se llamó Este No Es Tiempo, y bueno, creo que la mayor parte fueron rolas del Rebel Punk, también La Venganza del 92, No Hay Control, ese fue el Specimen, y Anarquía con el Rebel Punk, el día de hoy aquí en este su programa Tiempo de Híbridos, que bueno, pues estamos dedicando a la banda punketa, que bueno, pues son nada más algunos grupos, no es este... No son todos, ¿eh? Así es de que si hay alguna rola que a lo mejor les lata de los grupos que mencionamos, pues pídanlas, porque están pidiendo rolas que no tenemos. Pero podemos poner otras rolas más. Ahora sí vamos a mandar saludos a la banda que anda por ahí conectada. Qué bueno. Es poca banda, pero bueno, sustanciosa. Está Ros Rossi, como siempre. Saludos a Rose. Desde Nueva York. También está Cihuacoatl Bianc. Órale, Cihuacoatl. Chido, gracias. También está el Marcos Camuflage. Órale, Marquitos. ¿A poco te late el punk? Órale, chido. Saludos al Marquillos Camuflage, que es mi sobrino. Francisco Zárate Rivera. También anda por ahí. Valeri Lezama Lugo. Ich Du Er. Que a lo mejor es una abreviación, ¿no? Creo, pienso. Gaby Guzmán también anda por ahí. Saludos, Gaby. Selecta Pupar. ¿Qué? Pupadirti. Chale. Bueno, saludos al Selecta. También está el Felipe Cabello. Saludos hasta San Juan del Río, Querétaro. Saludos al buen Felipe Greñas. Carnalito. Bueno, pues son los que por ahorita andan por ahí. Algo le pasa a la computadora que de repente. Es que no le cerré. Sí, bueno, mañana tenemos por ahí una participación acá con una bandita que está organizando algo por acá en Azcapotzalco, en el norte de la ciudad. Entonces, ahí si le quieren caer alguna de la banda que quiera participar, a ver, es el segundo encuentro de asambleas populares, así lo estoy diciendo de memoria, y bueno, creo que es necesario ahorita cerrar filas y unir fuerzas, ¿no? Porque sí está medio cañón la situación. Entonces, por ahí estamos proponiendo participar en esta actividad. A ver dónde está. Acá está. Ya lo encontré. Mañana 13 de abril, ¿verdad? Sí, 13 de abril, en segundo encuentro metropolitano de asambleas populares. Esto va a ser el día de mañana, 13 de abril, en la calle de Liberto, entre Joaquín Amaro y Adrián Castrejón, Colonia San Pedro Jalpa, en Azcapotzalco, frente a la lechería, dice, detrás del mercado 23 de abril, ni una lucha aislada más. México no tiene presidente, todo el poder a las asambleas. Registro 9 de la mañana. Se me hace bastante interesante porque, bueno, pues son varias organizaciones las que están viendo este rollito. Y Asamblea Popular San Pedro Jalpa, Comisión Nacional del Congreso Social hacia el Nuevo Constituyente, Congreso Social del DF, Frente de Unión Revolucionaria, Frente de Izquierda Proletaria, Acampada Revolución, Promotora Estudiantil FES Zaragoza, Asamblea Popular Revolución, Asamblea Popular Cuautitlán Izcalli, Ejército Santualista de Liberación Nacional, Cámara, Periódico Derecho de Réplica 132, La Técnica al Rescate de la Patria, Coordinadora de Ciudadanos Unidos por la Vivienda, M37AC, la URUP, que no sé qué quiera decir, y la Prepa Popular Tacuba Obrera. Entonces, está bastante chido y vamos a estar participando en este segundo encuentro metropolitano. Nosotros como radio libre y alternativa. Entonces, pues vamos a proponer allí hacer algo con toda esta banda para pues poder también unificar fuerzas ahí con todos los compas que están haciendo algo en sus distintos lugares y ubicaciones. Pues así está el show. Vamos a la música. Vamos a escuchar al espécimen. Esta canción se llama Lucifer. I want a piece of y te enojo. Temporal. Veo parecer que a nadie le importa. armas, construyen armas para asesinar. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, nunca lo habrá. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, nunca lo habrá. Con mi cerveza y una chava al lado, y así mi vida me quiero pasar. ¿Qué me preocupa si el día de mañana nadie me asegura que aquí voy a estar? Bueno, eso que escuchamos fue No hay futuro, no hay futuro, con el Graffiti 3X. Bueno, no sé si todavía se llame 3X, porque creo que ya hasta son evangélicos o no sé qué jalada. Algo de eso escuché de estos carnales. Se desviaron de plano. Escuchamos también Hipocresía del Specimen. Y escuchamos ahí una rolita de los Ramones que se coló. I Wanna Be Extended. Escuchamos esta canción también de los Ramones y también de Specimen, Lucifer, Señor Lucifer. Bueno, también nos están mandando los compas de la Royal Club Ska, toda la banda que le late el Ska. El domingo 14, o sea, este domingo, sí, ¿no? Porque hoy es, sí, este domingo. Toquín gratuito ahí en el clandestino, el multiforo clandestino. Va a estar tocando la Royal Club, también la Sonora Escandalera. También estarán por ahí Firendown, los Jacinto Canek, los espectros de tu jefa. Getis Monkey Club, la Escatrina Arena Sound. Esto va a ser en el clandestino que está en Avenida Centenario. Centenario, es que no alcanzo a ver. Avenida Central 322, esquina Valle de Alimanzoraca. Bueno, está a tres calles del metro Río de los Remedios. Van a estar tocando todas estas bandas a partir de la 1 de la tarde. El domingo 14 de abril. La Royal Club, la Sonora Escandalera, los Jacinto Canek, los espectros de tu jefa. y otras bandas más, ¿no? Pero bueno, pues ya con la Royal Club ya, y la Sonora Escandalera, con eso tienen para echar un buen desma. Esto va a ser de Agrapa en el clandestino multiforo Río de los Remedios, metro Río de los Remedios. Ahí sobre Avenida Central, 322, esquina Valle de no sé qué, no le alcanzo a leer, la propaganda está muy pequeñita, pero bueno, pues ahí está, 14 de abril, tocada de Agrapa para toda la banda que le late el ska, con la Royal Club y la Sonora Escandalera en el multiforo clandestino. También nos pasaron por acá otra tocadita, pero esta de Surf. Nada más nos dicen que van a tocar ellos, pero me imagino que va a ser un toquín mucho más amplio. A ver ahorita. Eran los compas de los Elásticos. Que bueno, aquí ya los hemos puesto aquí en este programa. Hicimos un programa sobre de surf. Y bueno, dentro de la programación metimos a los Elásticos. Los Elásticos en el Monumento a la Revolución el día 28 de abril, 3:30. No pueden faltar, gratis. Así es de que me imagino que ese toquín, bueno, pues va a estar mucho más amplio. Pero bueno, pues ahí va a estar tocando los Elásticos en el Monumento a la Revolución el día 28 de abril a las 3:30. Entonces, pues ahí busquen el cartel y nos los pasan. Ah, para pues anunciar este toquín que me imagino va a estar bastante, bastante chido. Pues vamos a la música porque pues ya no hay más ahorita. Por lo pronto, vamos a escuchar una canción dedicada al Sid Vicious. ¡Ah, chihuahua! ¡Ay, se me movió! Hijo, a ver, vamos a ver si la encontramos. De repente se pone loca la computadora y entonces híjole, no. No. Chale. Bueno, entonces vamos a escuchar, bueno, de Rebel de Punk, una canción que a lo mejor ustedes la conocen con Masacre 68. Y así se llama Masacre 68, pero la toca aquí el Rebel Punk. A lo mejor, bueno, quién sabe, ¿no? ¿Cuál se oiga más chida? Masacre brutal. Como fieras salvajes, tras su presa, los soldados atacan en la plaza con patadas, bayonetas, metralletas, demuestran el abuso de su fuerza. Esos políticos seremos nombrados, un número incierto de muertos, cuyos cuerpos serán ocultados. Cientos de soldados bien armados, no hay escapatoria, seremos masacrados. Masacre, masacre, masacre 6-8, masacre, masacre, masacre 6-8. Masacre 6-8. No me rendiré. Police! Police!

Thank you. Órale, ese fue el popurrí, el popurrí de los Ramones, Ramones Midley, bueno, lo íbamos a cortar, pero dijimos, pues ya que corra. Entonces, pues ahí estuvieron los Ramones, también estuvimos escuchando a Síndrome del Punk con Devastación, el Rebel de Punk con Policía Mierda o Shit, y también el Rebel de Punk con Masacre 68. Pero se oye más chido con el Masacre, no sé por qué, pero a lo mejor como ya conocemos la rola del Masacre, como que me late más con el Masacre 68. Bueno, que ya no existe, pero bueno, pues ahí está. Próximamente vamos a hacer un especial hardcore, ¿no? Porque está así como que punk, pero punk del origen, ¿no? Y ahora vamos a hacer otro más hardcoreero, ¿no? Más escandaloso. Bueno, ya mandamos por ahí un segundo anuncio de aquí del programa. Y pues por ahí ya le cayó un poquito más de banda. Víctor A. Riot, también Miguel Ángel Bustamante, Jorge Jaime, anda también por ahí. ¿Quién más? Alejandro Perea, Tita Olga Tabuada, Gaby Guzmán, Alejandro Méndez, Paulina Memije. Y el fanzine detector dice: ¿a qué horas? ¿Qué tranza, mi fanzine? ¿Desde a qué horas? Ya tenemos como una hora haciendo el programa, carnal. Bueno, ahí como que se nos perdió el fanzine detector. También llegó por ahí Mercado Negro, Sihuacuat, bueno, ya estaba por ahí Sihuacuat, Bianc, y bueno, pues nada más nos han replicado el anuncio de la del primero. Y fue Rossi. Y nos pide cuidado. Y la chica Yeye. Híjole. Creo que no las tenemos. Dice la princesita Rock and Roll Lover: ¿me dejas ir a la tocada de la Royal? Va a estar de pelos. Saludos a la princesita Rock and Lover, que anda por ahí también escuchando. Chido. Bueno, pues por ahorita creo que nada más los anuncitos estos de que tenemos por aquí. Y bueno, pues hemos subido cualquier cantidad de jaladas, con la intención de que, bueno, pues ya es viernes y un poco ya más relajadín el rollo, como más de cotorreo. Entonces, estamos subiendo una serie de jaladas, pero bueno, antes habíamos trepado, no jaladas, sino más bien información. Pero bueno, mejor lo dejamos para luego, ¿no? Porque ahorita estamos más clavados en la cuestión punqueta y en el rock and roll y en el desmadre. No manches, hay una canción del Graffiti 3X que se llama Noches de Verano. A ver, vamos a ponerla, a ver qué mamada es. Oh, yeah. gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. No te deja respirar, condenado en vida, te hacen trabajar, explotan tu cerebro, explotan tu debilidad. Tu debilidad, tu debilidad, tu debilidad. Niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados. el cerebro se mete en las entrañas, no te deja respirar. Condenado en vida, te hacen trabajar, explotan tu cerebro, explotan tu debilidad. Tu debilidad, tu debilidad, tu debilidad. Niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados. Se mete en el cerebro, se mete en las entrañas, no te deja respirar. Condenado en vida, te hacen trabajar, explotan tu cerebro, explotan tu debilidad. Tu debilidad, tu debilidad, tu debilidad. Niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados, niños explotados. Eso fue el síndrome de punk. Con niños explotados. También escuchamos mierda. No, escuchamos mierda, no. Escuchamos la canción mierda. De Graffiti 3X. También escuchamos Los Demenciales de Escorbuto. Y esta canción que se llama Noche de Verano con Graffiti. Estuvo cajeta esa versión de Noche de Verano. Pues ya estamos sobre el tiempo, así es de que pues nada más para despedirnos. Gracias a toda la bandita que el día de hoy estuvo con nosotros. Espero se la hayan pasado chido. Yo me voy, pero sigue la música. Vamos a tener todavía otra media hora de puro punk. Sin que me meta yo ahí a hablar. Pero queremos agradecer ahí a toda la bandita que estuvo presente. Por ahí estuvo Mercado Negro, Sihuacuat Bianc, el Marcos Camouflage, también estuvo Selecta Poop, Poop Part Dirty, Ross Rossi, Francisco Zárate Rivera, Ich Du Er, Valerie Lezama Lugo, Felipe Cabellos, Gaby Guzmán, Paulina Memije, Stefan Medrano. Y en el fue en el primer anuncio. Y en el segundo anuncito que hicimos de un compa con pelos parados. Por ahí está el Víctor Riot. También Miguel Ángel Bustamante. Jorge Jaime. Alejandro Perea. Tita Olga Tabuada. Gaby Guzmán. Alejandro Méndez. Paulina Memije. Y el Fanzine Detector. Saludos a este carnal que luego sube cosas muy interesantes. El buen fanzine. Bueno, pues chido. Muchas gracias a toda la banda. Pues el próximo lunes estamos nuevamente aquí de regreso. Aquí en su programa Tiempo de Híbridos en vivo. El fin de semana vamos a subir por ahí algunos de los programas que hicimos en la semana, porque pues no hemos subido casi programas grabados. Entonces bueno, nos vamos a poner ahí en la semana a subir algunos de los programas que ya habíamos realizado. Así es de que bueno, pues espero la pasen chido. Y bueno, pues recuerden, hoy es viernesito chelero. Pues si pueden, échense una chelita, ¿no? O dos, o las que sean. Bueno, chido, pásenla bien y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Les iba a recomendar, si viven por aquí en el disturbio general, los compas de los profes del comité de la coordinadora más bien nacional de trabajadores de la educación, de la CENTE. Algunos compas están ahí en el Zócalo y están amparando a la banda contra esta pues esta reforma educativa, que es un bodrio, que es la privatización de la educación. Entonces, bueno, pues si pueden caerle ahí al Zócalo, ahí están los compas haciendo los amparos, con la finalidad de que, pues, entre más amparos se metan, pues se vea la inconformidad que existe de parte de la sociedad, de los padres de familia, contra estas iniciativas que, bueno, pues a nosotros ni nos consultan, simplemente las hacen y ya. Y además, pues las hacen ni consultando a los profesores, ni consultando a los papás, sino pues nada más así, de barbas. Así es de que, bueno, pues si pueden caerle ahí al Zócalo, estaría chido. Nos vamos con más punky español con el Escorbuto, ¿no? Vamos a escuchar una canción del Escorbuto. A ver, esta se llama Escupe Lupe. No, se llama Escupe. Pero pues igual Escupe Lupe, ¿no? Chido, pásenla bien. Yo soy Ricardo Líbrido. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. grabando. ¿Qué sentir la soledad si estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir y no cambiar si soy tu amigo? Tal vez imaginé estar podrido. Soledad a mi manera. ¿Por qué sentir la soledad